Te damos rock a mitad de semana. Claro que sí. Martes, así arranqué. Martes, hoy. 19. Hoy 19, en Niceto Vega. Ey, ey, festejámelo, pegué el número del día, que nunca sé qué día es. ¿Qué? Hoy es 19. ¡Felicitación! ¡Grande León! Ahí estamos. Hoy, martes 19 de enero, en Niceto Club, ahí, Niceto Vega, 5510, en Palermo. Esta orquesta. Bailable. Esta orquesta, a ver, Dancing Mood, a ver. Dandymite. Qué lindo tema. Che, es muy instrumental. De hecho, es instrumental. Es instrumental, punto. Punto, listo. Van a estar tocando este martes hoy, van a estar tocando el martes que viene. No sé si van a estar tocando todos los martes del año. En febrero sí, por otros lados, por otros rumbos. En febrero continúan por otro lado. Así que martes 26 de enero también van a estar tocando. Los vas a encontrar ahí en Niceto Club. Tenés entradas anticipadas. con premios para las primeras 100. No sé si estoy diciendo bien, ¿te imaginas? No, pero bueno. Así que Dancing Mood, amigos, que ya en breve se están subiendo al escenario. Momentos más. En momentos más. Y tenemos alguna sorpresita, algo o no. Podemos cambiar abruptamente de Dancing Mood, que es una orquesta de 14 tipos, a una banda punk célebre en el rock argentino. Los señores. Bueno, 2 minutos te dejo que lo pases, ¿eh? 2 minutos y nada más. Yo quería hablar de Shaila, no quería hablar de 2 minutos. Bueno, 2 minutos junto a Shaila en la fiesta clandestina este viernes. Que hay que ir, yo quiero ir a la fiesta clandestina, carajo. Pero el viernes tengo cumpleaños de mi amigo. Es mi amigo. Mirá cómo mira tu amigo. Mi amigo está. Está ahí. Mi amigo que no hizo mate. Este viernes 22 en la fiesta clandestina, 2 minutos y Shaila a las 23 horas. A las 23 horas, entonces, fiesta clandestina. Amigos, y tenemos un montón de regalos. Como 5 regalos, 5 discos. Tenemos 2 de penal. De penal 5. Que los vamos a tener acá. Están acá en el piso de la Freeway. Tenemos 2 discos de Manijua. Y tenemos un disco festivo. Alegre. El del Tucu y los Parroquianos. Si llamás ya, ¿a qué número tenés que llamar? A ningún número. Claro que sí, 90.7@gmail.com. Hay que mandar mail. No, mail, pero mail. Podés llamar ahora mismo 4443-6858 y pedir alguno de estos discos, ¿sí? Y listo, y es tuyo, papito. Esperá, escuché esa cortina, escuchá. A ver. Decime que nunca te empujaste con tus amigos escuchando este tema. Sí, con este y con... Estaba en la esquina tomando una cerveza. Listo, gracias. No cantes, por favor. Los amigos de Ángeles Clandestinos van a estar tocando este fin de semana en Marilyn, el sábado a las 22 horas. Podemos decir que la gente volvió de las vacaciones, ¿no? Hay mucha movida. Mucha movida. Sí, pasó la primera quincena y ya está. Terminó todo. Sí, es como que... No da para más. No da el presupuesto para más. No dan los bolsillos. La gente paga poco, ¿entendés? Los jefes pagan poco. Pagan poco. Quiero mandarle saludos a toda la gente que nos está escuchando por internet. Quiero mandarle un beso grande a nuestra amiga, a Vicky. Vicky Zapata. Vicky Zapata, que es una grande. Y siempre está ahí cubriéndonos en los agujeros. Es cierto. Le quiero mandar un gran saludo a un amigo personal, amigo tuyo también. Ariel, el chiquitito. Little. Llegó hoy de la costa. Y está pidiendo entradas para Dancing Mood ya. No. Encima para hoy. Para ahora, no llega. No llega ni en pedo. Con las patitas cortas menos. Menos. Así que un gran saludo a Ariel Iribas, un gran saludo a Pablito Villegas, fanático de PES, estuvo yendo a ver a PES. Sí, tocaron en Mar del Plata el viernes pasado. Sí. Muy lindo todo. Estuve muy cerca de ir. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no fuiste? Porque era en Mar del Plata. Pero estuviste en la costa. En Gessel, pero... Pero me fui el mismo viernes, ¿no? Me pasó algo muy surrealista el viernes. Fue mi primera vez en viajar en cambio de quincena. Y la terminal del New Year's era como un recital de heavy. Toda gente empujándose. Te pusiste nervioso. Sí, escucha qué tema. ¡Qué escena a correr! Tremendo. ¡Qué recuerdos! Bueno, ¿algo más? ¿Algo más o puedo hablar del grande? Tengo que hablar del grande. A ver cómo te manejás, Memo. Cambiemos con... abruptamente. Los Bee Gees no me gustan. Ponga la onda que le pongan. No, ¿qué es, papito, esto, ¿qué es esto? Esto es Ozzy Osbourne con Frank Zappa haciendo un tema de los Bee Gees. ¿Cómo se llamaba? Staying Alive. Manteniéndose vivo. Claro, manteniéndose vivo. Y hablamos de Ozzy porque prepara nuevo álbum para este 2010. ¿Qué pasa? Con el bastón apoyado y el micrófono en la mano. ¿Vos sabés que lo vi? No sé, Memo, ¿vos fuiste a verlo? Bueno, yo fui a verlo. El escenario rejuvenece, dicen. Uf, no tenés idea del show que hace. Uno lo ve en la tele y parece que Ozzy va a morir a cada segundo. Y se sube al escenario y grita como nunca. Te cuento, mira, esto es fuente de internet. No vamos a decir de dónde, de internet solamente. Para el mes de junio de 2010 se programa el lanzamiento de Soul Suka, el próximo álbum de Ozzy Osbourne, el grande que estamos escuchando, que incluirá canciones con títulos como el que aporta el título al lanzamiento, Let It Die y Digging Me Down. ¿Puedes creerlo? ¿Me lo repetís la última palabra, por favor? Digging Me Down. Down. Digging Me Down. El disco ha sido producido por Osbourne. Es producción independiente, ¿entendés? Claro. Está como las bandas de acá. Con la colaboración de Kevin Churco. No tiene guita, entonces lo hace en la casa. No, porque ganó poco en la MTV, ¿no? Claro. ¿Se puede decir MTV acá? No, no sé, pero no, perdón. En la cadena de videos norteamericana. Y bueno, estadounidense, porque si decimos norteamericana puede ser Much, que es de Canadá. Much Music, que es canadiense. Te está tirando todos los que las malas palabras, ¿entendés? Las malas palabras de la TV. Y bueno, y después hay rumores que Billy Corgan extraña a los Smashing Pumpkins. ¿La sabía esa? ¿No, señor? Bueno. Bueno, basta. Ahí estamos. Guasones van a estar tocando en Anestesia, un lugar amigo. Así que... Amigos de la casa. Amigos de la casa y los más que nada la gente de Anestesia. Entonces, Guasones van a estar el 6 de febrero ahí, en este nuevo lugar del oeste, en Camino de Cintura, o sea, Monseñor Bufano, 1260. Y el tema que vamos a escuchar, no me acuerdo cómo se llama. Esclavo, papá. Esclavo de Guasones, ahí vamos, clavo de su amor, los guasones, el 6 de febrero en anestesia. Pero ahora vamos a cambiar directo. Uy, acabo de golpear mi pierna, sí, muy fuerte contra la mesa. Estás emocionado por eso. Excitado es la palabra. Hacé tu laburito, ¿eh? Vamos a hablar con el señor Hugo Lobo de Dancing Mood. De Dancing Mood, ya está en línea. El hombre ya está en línea, le damos un fuerte abrazo, un fuerte aplauso, abrazo, la bienvenida y ya se está por subir al escenario. ¿Cómo le va, señor? Muchachos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y usted? A punto, ¿no? Sí, a punto de abrir una cerveza. ¡Vamos! ¡Qué envidia! ¡Vamos! ¿Y cómo se prepara? ¿Ya vio a la gente? Sí, estoy acá enfrente, en la esquina. Recién terminamos de probar sonido. Hay una parrillita acá en la calle. ¿Cómo va? Es un fenómeno. Una cervecita. Está muy bien, está muy bien. ¿Va a comer algo antes del show? ¿No puede? No. Ya para tanto no. Como dice el amigo Iorio, ya comí cuando era chico. Está bien. Bueno, amigo de Dancing Mood, el señor Hugo Lobo. Es un placer esta comunicación. Le presento al señor Javier Clerici. Hugo, buenas noches. Anda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Quería preguntarte cómo es volver a Niceto después de esa experiencia en la calle, después de tanta gente festejando los 100 Nicetos. Ahora volver adentro. Sí, bien, contento, ¿no? Niceto es un lugar que nosotros... Es como nuestra segunda casa, digamos, así que reencontrarnos acá con la gente del lugar y con la gente que nos viene a ver, que también se siente muy cómoda, es una alegría bastante copada volver a hacer ciclos acá adentro y ya empezar a contar para hacer el 200 en la calle de nuevo. ¡Vamos! ¿Llegamos ante fin de año? Sí. No creo, no. A fin del año que viene seguramente. Claro. Porque no vamos a llegar a hacer 100 shows en un año en Niceto, no creo. Podrían tirarse. Vamos a hacer trampa, vamos a contar doble. De a dos, ¿no? De a dos. Bueno, ¿cómo se viene lo de hoy? ¿Cómo están con eso? Bien, con temas nuevos. Recién nosotros aprovechamos las pruebas de sonido para ensayar. Así que recién acabamos de terminar un ensayo, digamos. Estuvo Débora Dixon, se acaba de ir a preparar para la noche. Viene Petty de Reading. Como te decía, vamos a presentar un par de temitas nuevos que van a formar parte del disco que va a venir a mitad de año. Perfecto, están a pleno los muchachos. Arrancamos la charla diciendo, bueno, que estaba toda la gente ahí, que los habías visto. Bueno, ahora te fuiste a la esquina a tomar una cervecita. Sí. Los shows de Dancing Mood, bueno, es todo muy, muy, muy enérgico. Para hoy, ¿qué se espera para hoy en Niceto? O sea, porque, bueno, Javi te dijo lo de toda esta gente en la calle, que había sido 20 lucas de personas. Sí. ¿Cómo es lo de hoy? ¿Cómo lo espera Dancing Mood? ¿Diferente? ¿Arrancan el año? ¿Cómo es? Sí, tocamos el martes pasado ya, así que la primera impresión la llevamos el martes pasado, pero se arma copado porque es para mucha gente que no se fue de vacaciones o que está volviendo, se vuelve a encontrar con este clásico que es en los ciclos de Dancing Mood, así que hay buena onda, la gente está copada acá, la gente que tengo acá en las mesas cercanas está con buena onda, así que calculo que va a ser bueno. Como te decía, para nosotros siempre es un placer tocar en Niceto. ¿Y hay invitados para hoy? Hay invitados, está Débora, ¿no? Está Paula Varela, está Petty de Reading, Pablito Molina estuvo la vez pasada, viene Pablito Lescano también, así que... A meter unos tecladitos. Una amistad de géneros con Pablo Lescano, que surca los géneros. Sí, totalmente. Muy buena persona y a mí me gusta mucho la cumbia. Y él es un gran entendido de la cumbia colombiana también, así que tenemos afinidad en varios rubros. ¿Y la banda para hoy son 14? La banda para hoy somos 15. Te falta 15, uno. Te falta uno acá en la foto. 15 tipos. Pregunta, porque nosotros hoy estábamos hablando. ¿Viste que Radio del Oeste? Uh-huh. ¿Tocaron alguna vez en Santana? Sí, una bocha. perdón. ¿Cómo subían en claro, ese escenario? ¿Cómo fueron? En Santana, cuando el escenario estaba del lado de la puerta. Más chico todavía. Claro. Más chico. Y se armaba como una curva para Dancing Mood, o sea, los trombones estaban como mirando para el costado, digamos, y los caños y las trompetas y los saxos de frente, medio deforme, pero varias veces surrealista casi. Santana. Lo único que faltaba para un Santana era que toque Dancing Mood, que metan el coro gospel y que toque la orquesta. O sea, alquilaban Santana para un ensayo. Exacto. Y no sé si entramos. Sí, sí. No creo. Con los instrumentos no. No. Entran todos parados, pero los instrumentos no. Para nada. Bueno, Hugo, entonces, hoy Niceto, el martes que viene Niceto. Después, en febrero los jueves. ¿En febrero los jueves qué tenés? En febrero tenemos el Conex los jueves. El Conex. Así nomás. El Conex que queda ahí en el Abasto y va a ser al aire libre también, está bueno. Creo que la calle es Sarmiento. Sarmiento. Es Sarmiento. Vamos a tirar bien la dirección Sarmiento después. Sarmiento y no me acuerdo qué, pero sí, es de la estación de 11, unas 6 cuadras. Al 3000, más o menos. No tengo idea, pero vamos a tirar bien la dirección, vamos a hacerlo perfecto. Así que, bueno, año 2010, se viene con todo. Sí, se viene cargadito. Vamos a sacar un disco triple a mitad de año. Va a salir un DVD de lo que fue los 100 Nicetos, ahora en marzo, así que... Y con mucho show. Ahora nos vamos para Cosquín también en febrero. Bien. El domingo, anteayer, tocamos ahí en la playa, en Arena Beach, con los Cafres, estuvo bueno también. Así que empezó movidito. Y además, terminar cerrar la gira de los Skylarks. También, ahora en febrero en Chile. ¿Algo más para Hugo Lobo? ¿Eh? ¿Algo más? Hay un par de cosas bastante dando vuelta que, bueno, ya se van a enterar. ¿Te gusta la música, no, Hugo? Me encanta, sí, hablar. Es tu vida. No puedo estar sin música. ¿Desde qué edad estás con esto? Desde chico, mi viejo es músico, así que desde que nací estoy con esto. Estás mamando esto, qué grande. Estudié la batería, empecé a tocar a los 5 años, a estudiar con mi papá hasta los 15 y después agarré la trompeta, así que... Casi toda mi vida estuve tocando. Excelente. Un tipo de trayectoria ha tocado con cada uno con también. Todo el mundo. ¿Cuál fue el tipo que más te sorprendió arriba de un escenario? Que vos dijiste, wow. Sí, es una pregunta difícil, ¿eh? Porque todos tienen algo. Yo trato de disfrutar por más estilos diferentes que sean, por más banda que tenía prejuicios. Al tocar aprendo un montón y me sorprende un montón. Una de las bandas que nunca pensé que de adentro, ¿no?, musicalmente eran de una manera bastante copada eran los Tours. Yo tenía bastante prejuicio para tocar con Tours. Cuando me llamaron dije, bueno, yo voy a ver qué pasa. A la primera de cambio le rompo la boca a alguno porque lo tenía catalogado medio mal y nada, terminamos con una amistad recopada. A veces uno de afuera... Y los prejuicios, son los prejuicios. Claro, sí, totalmente. El trompetista apunta la boca del rival siempre, porque es donde más duele. Se rompe en el labio, duele el trompetista. Sí, sí. Se corta la carrera ahí. Se termina ahí como... Al horno. Labio leporino, claro, no. Chau. Labio cortado, no. Chau trompetista. A la mierda. Eso sí. A la mierda. Bueno, Huguito, ya te tiramos las fechas, vamos a hacer... vamos a tirar bien la fecha del Conex. Sarmiento ahora, 3100. ¿Ya lo tenés? Sarmiento 3100. Viste que seguís haciendo producción. Sí, así que una alegría estar hablando con vos. Ya se viene. ¿A qué hora tocan? Y 10:30 arrancaremos más o menos. 10:30 el tipo está acá todavía. ¿Podemos tener un auto en la puerta para salir para Niceto? Producción, por favor. Vamos a estar visitándote seguramente el martes que viene o en el Conex, en Niceto o en el Conex, para ir a verte, que siempre es una alegría ver a Dancing Mood. Dale, cómo no. Ahí los esperamos, muchachos. Dale, y los esperamos acá en la radio también. Los invitamos a todos cuando quieran. Bueno, Hugo, un gran abrazo. Te dejo acá en manos de Javier. Bueno, saludos. Nada. Vamos a irnos escuchando a Dancing. Y te pedimos si podés decir un claro que sí para tenerlo... Para tenerlo registrado, un claro que sí del señor Hugo Lobos. Soy Hugo Lobos de Dancing Mood, claro que sí. Un saludo para todos. Qué grande. Un gran abrazo, mucha mierda para hoy. Arriba con Dancing Mood. Gracias, muchachos. Abrazo grande. Chau, Vito. Muy bien. Claro que sí, tu escape a esta semana infernal. Veo rostros de felicidad, la marca que a veces está en algunos, la vida. Mi espejismo es la realidad, la amargura de soñar que todo siempre termina. Siempre quiero ser fuerte, pero si todo... Incompleto de penal, ellos casi ni necesitan presentación. Son los amigos de Penal 5, les damos un fuerte aplauso. ¡Vale, uno! Una alegría tenerlos de nuevo acá, con muchas novedades. ¿Se quieren presentar? ¿Quieren hablar o quieren empezar a tocar? Vamos. Sí, es como que ya son conocidos, son estrellas, ¿entendés? Bueno, amigos, ellos estuvieron en uno de los primeros, en el primer programa. En el primer programa. Y un día nos llega un mail, aclaro que sí. Diciendo, les estamos preparando la cortina oficial del programa. Declaro que sí, para nosotros es un orgullo, es un placer. Y lo van a tocar ahora. Lo vamos a tocar ahora en vivo y bueno, después va a estar grabadito bien en el estudio para que se luzca. Para que suene, para que se luzca. Están sonrientes porque están con disco nuevo, están empezando. ¡Ah! Así que a tocarlo. Tute, dale. Aclaramos que también es la primera vez que lo estás escuchando. Es la primera. Sí. No, amigos. Esto es primicia para la gente de Claro que sí, para todos nosotros, para vos mismo también, para los chicos, Laureana, Pitu, también para ustedes. Porque lo tocamos, sí, 4 veces. La quinta es ahora. A no pifiar, carajo. No, esperamos que no. Vamos. El día empieza, no termina más. Ya estás cansado, vas a explotar. Y esta rutina no quiere aflojar. Claro que sí, podés cambiarlo. Cae la noche y quieres relajar. 90.7 en el dial. Rompe la tele y sintoniza. Claro que sí, ¿qué estás esperando? Ya lo que sí. Claro que sí. Claro que sí, ya lo que sí. Ya lo que sí, claro que sí, ya lo que sí, ya lo que sí, claro que sí, ya lo que sí. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¡Vamos, papi! ¡Claro que sí! ¡Ya enloquecí! ¿Qué lo parió? ¿Gustó? Me encantó. Javi, ¿te gustó? Dice que noche. No. No, dio el ok. Memo también fue para vos, para los chicos, para Raúl. Tremendo. La verdad, me encantó. Es la primera vez le contamos a todos los oyentes que lo escuchamos y me encantó. Tiene onda. Tocas bien la guitarra. No, tremendo. Salió tremendo. La verdad, me encantó. Una zapadita fue. Una zapada. En la terraza estábamos. Salió y la escribimos en 5 minutos. Vamos, se hacen los temas en 5 minutos, ¿entendés, boludo? Te aplaude, Memo. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. ¿En qué andan? Estamos por empezar a grabar lo que va a ser el segundo disco oficial de la banda. Ya este domingo ya empezamos con la preproducción de los temas. Bien. Ensayar y preparar los temas. Lo bueno que para este disco vamos a laburar distinto que el otro es que vamos a entrar al estudio con la mitad de los temas. Y la otra mitad la vamos a componer mientras vayamos grabando. No vamos a experimentar grabar de esa manera, esta vez. Bien. Que puede llegar a salir una locura. Puede estar buenísimo, como no. Como no. Lo bueno que los primeros seis están buenísimos. O sea que si los otros están más o menos, no importa. Un disco medio pelo. No, pero va a estar re bueno. Va a estar bueno, seguro que sí. Amigo Tute, ¿cómo pasó el fin de semana? No, muy bien, muy bien. La verdad que sí. Y bueno, fue la llegada de las vacaciones y había que festejar a la noche. Está bien. Me encontré con un personaje. Aclaramos, nos encontramos con el amigo Tute. No sé si está permitido que pueda salir él. Sí, contale que puede salir tranquilamente, que no. No, sí, se porta bien el hombre. Sí, obvio, seguro. Se porta bien. Es mansito. Salió bueno. ¿Llegaste bien a la casa? Sí, llego bien, vos sabés cómo es esto. ¿El amigo tiene corte de pelo nuevo? Sí, tengo corte de pelo nuevo. El sábado. Tipo futbolista salió, ¿no? Una cosa de loco. Mandó cresta al 2020. Acá el batero puso su mano en. ¿Ah, vos le cortaste el pelo? Sí. Pero por accidente, quiero decir. No, pero te queda bien, ¿eh? No. Sí. Tiene la cresta el hombre. Tiene la cresta. Bueno, amigos, panorama de. De tocar, de salir a tocar. ¿Hay fechas? ¿Están preparando o están de lleno? Estamos de lleno al disco. Lo bien. Que salga lo vamos a hacer. Ahí Raúl nos pasó por ahí una posible fecha donde estaba la cueva del oso, que no sé. Anestesia. Que por ahí vamos a hacer unos temitas ahí, no sé, 5 o 6 temitas seguramente vamos a ir a hacer. Bueno, ahí vamos no a hacer. No sé estar. La fecha, pero estamos más dedicados a lo que es el disco. Bueno, me parece bien. Y así. Lo que venga, agarramos. De uno. De una. Nos queda poco tiempo, cerramos. ¿Podemos cerrar con algo? ¿Con una tocata, algo? Sí. ¿Preparar algo? No. Sí. Sí, hacemos un tema de Manu. Uno, uno de los temas del disco. Uno de los temas del disco. Que no fue los que tocamos la primera vez que venimos. A ver entonces. También primicia. Si no se hacía este tema, ustedes dos cagaban porque no iban al pod, no ibas a tocar, si no. No, yo recién, ¿eh? Sí, así excursión. Que. Viene de excursión. Vamos a hacer el tema y después volvemos y nos despedimos y hacemos toda esa cosa de irnos. Hasta el próximo momento. Volar se llama el tema. A ver. Y quiero hacerlo, no puedo esperar. Y me salta el corazón del pecho y me elevo mientras me miras, despliego mis alas contra el viento. Vamos, ya no esperes más, el día es hoy, este es el momento. Liberando tus pensamientos, giras, volás. Demostrando tus sentimientos, giras, volás. Quedaste mudo queriendo entender por qué hacemos todo lo que hacemos. Pensás querer razonar algo que justifique el momento. Vamos, ya no esperes más, el día es hoy, este es el momento. Oh, liberando tus pensamientos, girás, volás. Demostrando tus sentimientos, giras, volar. Pensamientos, giras, volás. Demostrando tus sentimientos, giras, volás. Liberando tus pensamientos, giras. carajo, bien. Volar de Penal 5. Amigos de Claro Que Sí, de la Freeway Rock, esto ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos espacio siempre y por la buena onda de siempre. Gracias, gracias. No, gracias a ustedes por la cortina, estuvo tremendo. ¿Querés decir algo que acabas de entrar? ¿Sí? En momentos más te lo voy a decir. Así que muchísimas gracias por la cortina, la vamos a usar, vamos a estar orgullosos de nuestra cortina. ¿Te gustó? Me encantó, loco. Tremendo. Aplaudíamos a Guerra, ¿habíamos escuchaba? No, porque está todo bien acustizado. Vamos a dar fin a nuestro programa de hoy, ¿sí? Y nada, ¿tenés algo para decir, papito? Sí, que el señor Memo tiene algo en sus manos. A ver, ¿qué es lo que tiene? Tiene en sus manos un libro, me está mostrando un libro, ¿no? ¿Es el libro? ¿La mano? Ajá. Es el libro grande, las efemérides de Claro Que Sí. ¿Por qué? Porque sí, porque hay una efeméride para todos los días. ¿Cuál es la efeméride? A ver, ¿qué estabas haciendo en el año 85? Y mirá, tenía 2 años. Seguro estaba, no sé, estaba ahí. Bueno, me estaba comiendo los retos de mi vieja. Seguro. Bueno, un día como hoy, hace 25 años, tocaban por primera vez los Kylax 57, que hoy conocemos como los Fabulosos Kylax. ¿Por primera vez? Por primera vez. Que lo parió y vamos a ir escuchando. Nosotros Egoístas. Nos vemos el martes que viene. Hasta el martes que viene, amigos. Nos vemos. Gracias por estar ahí.